Escucha bien, te voy a contar una historia que muchos suelen idolatrar. Pero la verdad hay que aclarar, porque a Dios no debemos reemplazar. En el cerro del Tepeyac dicen que apareció una virgen morena, que a Juan Diego se le mostró con rosas y una yate. El milagro se cumplió, pero en la Biblia esto nunca se escribió. Dios es claro, no hay que añadir, su palabra es suficiente para vivir. No hay imágenes que debamos adorar, solo a Dios debemos glorificar. Guadalupe no es de Dios, es idolatría. La Biblia nos enseña la verdad cada día. No hay mediadores, solo Cristo es el camino. Él es el Salvador, el único divino. Las tradiciones nos pueden engañar, pero la Escritura nos hace caminar. Dios no habita en imágenes de barro metal. Él es espíritu, es el único eterno. No caigas en el error de venerar lo que el hombre ha querido levantar. Dios nos llama a adorarle. Sin ídolos, solo en santidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús y su voz está encendida. No busques más, Él es la luz. Fuera de Cristo solo hay condenación. Así que abre tu corazón, escucha la verdad. Te llama a vivir en su santidad. Deja atrás lo que no edifica y en Cristo encuentra tu vida eterna.